¿Qué pasó? De la compañera que tenemos ahí. Ah. Es un saludo. Es una de él. Debe ser la quinta vez que... pobre, un hambre. Un hambre, le pongo. Hoy. Igual, así sea por primera vez. ¿Eh? ¿Se mudó? Ah, ¿no? ¿Se escuchó? Se mudó, se ha llamado. Marcela, ¿cuánto es esta chica? No sé, nunca me sé el apellido. ¿Vos sabés el apellido? Marcela Barbosa. Barbosa, algo, tiene ese apellido. Estoy con el cuadernito, adelante. Después de dar clase en la universidad. Y él también. Él también. Ella lo mira en el cuaderno. Sí, eso sería el colmo. Estoy con el coso. Y lo gastan a Martinelli. Sí. Sí, porque es más fácil pegar a Martinelli. Claro. Pegar a Martinelli es fácil. Guarda que te lo van a chorear, paisa. Ahora, ¿qué se supone? ¿Que la unidad 1 no entra después? En la... ¿Qué está diciendo ahí? Ahí está, vuelvo a decir algo. En principio, damos el primer Traigan la computadora. ¿Vos tenés? que lo llevas vos. Bueno, porque yo le mandé al service, lo dije, y mañana me dijeron, el viernes me dijeron que lo tenía. Pero yo me la traje, bueno, no sé. Acá te miramos, ¿sí? Porque pensando. Porque lo que es el ingenio inocente. ¿Para qué queremos saber eso? ¿Para qué? Eso es un hombre libre que está en relación de dependencia. O sea, no es un esclavo, ¿estamos? Es un hombre libre, pero que está en relación de dependencia. ¿Tampoco sirvo? No. No, no, no. Otro término que lo utiliza mucho todo el tiempo es el comitatus. ¿Sí? Que un poco ustedes lo plantearon hoy, esto de que él busca y va rastreando desde los orígenes romanos esas palabras. ¿Sí? Bueno, el comitatus es el guerrero libre. Bien, yo les decía que en la primera etapa él habla de la formación de clientelas, ¿sí? Entonces va a decir que estas clientelas se empiezan a formar en el siglo 6 y 7, van a estar caracterizadas por dos cosas, ¿sí? Van a ser hombres libres, ¿sí? Y al mismo tiempo van a ser guerreros libres. O sea, la clientela sería la unificación del ingenium inosecium y del comitatus. Fíjense cómo él lo que hace todo el tiempo es analizar, ¿no? Estas dos instituciones que otra institución forma, que son las clientelas. Toda la cuestión institucional es lo que dice. Bien. Después habla de los antrustiones. El antrustión. El antrustión. La palabra antrustión viene del origen franco, ¿sí? Y sería un equivalente al comitatus, al guerrero libre. Sí, al comitatus. Sería un guerrero libre. La diferencia con el comitatus es que el antrustión sirve a los reyes. Y el comitatus puede servir a cualquier señor, que no sea rey, incluso. Sirve solo a los reyes. Sirve solo a los reyes. O sea, todos los reyes tienen antrustión. Y de todos pueden servir a los señores. Pero que eso, yo soy antrustión. Ahora, toda esa terminología la buscando a lo largo de todo el texto. Si uno no entiende bien a qué está refiriéndole, en un momento determinado dice, bueno, los antrustiones desaparecen. ¿Sí? Y solo tenemos comitatus. Ahora, si nosotros entendemos la diferencia entre una instrucción y un comitatus... Pero él no lo explica. ¿Eh? Y él, en el a lo largo del texto, por ahí hace alguna referencia. Sí, pero si vos te perdés en el texto, no, reyes. ¿Está? Por ahí lo leíste tres páginas atrás. Por eso es que damos la terminología. Bien. Otra categoría es la de vasus. Un poco, Marcelo... ya algo dijo. Vasus. El vasus es el esclavo, ¿sí? En la época merovingia. Es una U, ¿no? Sí. ¿Merovingia, dijiste, Marcela? Sí, ya viene de la época merovingia, ¿sí? Después de los merovingios son los anteriores, Pero, dice, en el siglo VII ya aparece aplicado a hombres libres en dependencia. Te acabé del masayo. O sea, los ingenuis. Claro, ese va a decir que son estos mismos. ¿Sí? Y la palabra vasallo proviene de vasus. Es un hombre libre que está en relación de dependencia con otro señor. ¿Los vasallos se hacían vasallos solo en un nivel social, digamos? Sí, ahora vamos a ver qué te necesitabas para ser vasallo. No cualquiera puede ser vasallo. O ahí después el Dominus. El Dominus es el Señor. Que ya lo mencionó Marcelo, son los Basilio Minici. Sí, también habla de Basilio Minici y Vigilio Minici. Dos cosas. ¿Sí? No. Ay, está lo mismo, ¿no? No, no. Basilio Minici. Sí. Bien. El Basilio Minici es un vasallo que recibió, ¿sí?, un beneficio en un lugar determinado del Estado y que... Perdón, dijo un vasallo que recibió... Un beneficio, un territorio, ¿sí?, en un lugar determinado del Estado y en ese lugar se constituye una colonia militar, ¿sí? Entonces ahí el vasallo que recibió ese territorio, que ahora está constituido como colonia militar, va a ser un vasilo militar. Mientras que los ministri, con los que nombró Marcel hoy, son los vasallos más allegados al rey. ¿Cuáles? Perdón. Misi, son los vasallos más allegados al rey que van a controlar a otros vasallos. Y por eso Marcelo le decía, mucha fidelidad, pero si yo te envío un vasallo, un misi dominici, es porque no confío tanto en tu fidelidad. Bien. Bueno, ahora sí, vamos a ir bien, bien a las etapas, ¿sí? La que va del 6, lo que es 1, 6 y 7, ¿sí? Acuérdense, que es la formación de la clientela, ¿sí? Y que el beneficio y la encomendación o la recomendación van por separado. ¿Sí? Lo que él plantea que en estos siglos no se puede defender la seguridad de los habitantes. En esa primera etapa, ¿sí? No se puede defender la seguridad de los habitantes si no es formando clientelas armadas. Entonces, aquellos que necesitaban protección, ¿sí? Lo que iban a hacer era recurrir a un personaje, una persona, que sea poderosa y a cambio le iban a dar un servicio. Y o sea, yo te sirvo a vos formando parte de tu ejército, etc., a cambio de que vos me protejas a mí. ¿Quiénes eran los que estaban en posición de formar parte de estas clientelas? ¿Sí? Eran hombres libres. Que le ofrecían ese servicio a otro hombre que también era un hombre libre. Pero esta relación donde uno le va a servir al otro, convierte al que sirve en dependiente del señor. ¿Entienden? Ahora, Tancho lo que va a decir es que en realidad se trata de un contrato sin el asmático. ¿Qué quiere decir entre hombres iguales? ¿Sí? Sin el asmático. Quiere decir entre iguales. ¿En qué sentido son iguales? Son libres. ¿En qué son libres? ¿Sí? Claro, porque en realidad, como les decía hoy, la teoría, cuando yo la llevo a la práctica, lo que veo es que lo único que son iguales es que son libres. Pero después, el que era como señor es más poderoso, el otro depende de él. Pero bueno, un poco lo que decía Cecilia, después como que sangran por la herida los institucionalistas cuando ven que la realidad no es como ellos la plantean, ¿sí? Pero él va a sostener esto de que es un contrato inalámbrico en el sentido de que los dos son hombres libres. O sea, tengan bien en cuenta esto, porque la escuela francesa después no va a plantear eso, va a plantear que la relación es entre hombres es igual. Tengan en cuenta que esa es una diferencia básica entre los institucionalistas y la escuela francesa. Pero por ejemplo, eso dice que un esclavo no podría ser una persona. No, porque tiene que ser un hombre libre. Sancho, disculpame, ¿qué país es? Sancho, y él estudia básicamente Francia, ¿sí? Lo que decía Cecilia, el modelo clásico del feudalismo es Francia. ¿Qué nacionalidad tiene Sancho? No, no, no es cierto. Ella me preguntaron por ciego. tampoco tenés el tiempo para ver. Claro, entonces este, cuando estamos hablando ahora de los vendibles, ¿sí? Te puedo saber que son, por eso él habla de hombres iguales, porque son libres, porque de repente pertenecen a la aristocracia, ¿sí? Pero no, claro, y tienen que tener cierto poder económico que les permita sustentarse, este, poder tener una armadura, ¿sí? Eso va a ser necesario, ¿sí? Entonces, no es cualquier hombre libre. Bien. Bueno, el acto jurídico, ¿sí? Por el cual un hombre entra en, vasallar, en relación, ¿sí? De dependencia con otro, es la recomendación. Perdón, ¿podrías repetirme? Sí, que con los carolingios ya se va a ver que esta relación de vasallaje implica subordinación de uno al otro y servicio de uno al otro. Vamos a decir que estas dos instituciones durante la primera etapa carolingia, estas dos instituciones, o sea, la encomendación y el beneficio, se van a unir formando un sistema de instituciones, ¿sí? Un sistema institucional. Bien, esta parte de la, del feudalismo carolingio, yo les decía, lo van a dividir en dos, ¿sí? Una va a ser la de los primeros carolingios y la otra etapa va a ser a partir de Carlomagno. Primero carolingios hasta Carlomagno, ¿sí? Y la segunda parte de esta misma etapa sería Carlomagno, de ahí en adelante, del 9 al 11. Para que ustedes les quede clarito esto, Thank you. Bueno, el plan de Alcantara del siglo VII y principios del VIII, los reyes van a multiplicar a los guerreros armados que tenían. ¿Qué siglo, perdón? Sí, fines del 7, principio del 8, cuando ya estás entrando en el feudalismo carolingio. La cantidad de clientela que tenía, de guerreros armados, mide 10. Y para mantener esa clientela va a ser necesario entregarle tierra. Luis Rosa. Sí, le entrega tierra. Ahora, ¿de dónde saca las tierras? De la iglesia. Ah, de una parte de la iglesia. Sí, básicamente tierras de la iglesia. Por otro lado, ustedes, otra cosa que es una aclaración para el texto, hay alguna parte donde habla de, dice, la propiedad. En verdad, cuando lean esto, ojo, porque no es la propiedad como la entendemos nosotros ahora. ¿Sí? El único dueño de las tierras era el rey. ¿Sí? Y si él entregaba tierras a un vasallo, esas tierras no se las entregaba a su propiedad. ¿Sí? En prestación. ¿Cómo? La posesión de la tierra, sí. Pero cuando esa persona, ese vasallo del rey que tenía cierta cantidad de tierra, entregaba tierras a su vez a otros vasallos, ¿sí? Él no era el propietario de esas tierras que se entregaba. ¿Sí? ¿Entiende eso? Eran posesiones que se entregaban a otros también en posesión. Nunca en propiedad. Pero vos podés entregar algo que no es tuyo. ¿Quién se iba a dar cuenta en esa época? Sí, eso va a cambiar. Soy muy honesta. Sí, demasiado. Se explicaba que sería hoy, ¿no? Con esa idea de Carlomagno de mantener la unidad, lo que trataba de hacer era, bueno, yo te entrego la tierra, pero cuando te morís, se corta el lazo, ¿sí? Y vos la tierra tienes que volver a mí. ¿Qué trata de hacer el que tiene la tierra en posesión? Heredar. De quedársela y heredarla a los hijos. Entonces, después termina pasando eso finalmente, pero ya está. Ya acá es bien claro eso. Por eso es el desmembramiento de las tierras. ¿Sí? Bien. Entonces. Bueno, la tierra va a ser, ¿sí? Yo con el tío puse en palabras gallos, pero para que ustedes vean lo de la propiedad, ¿sí? La tierra era propiedad del príncipe, no era propiedad como la entendemos nosotros, ¿sí? Estaba en manos del príncipe. No del vasallo que la recibía. Entonces, a la muerte del último príncipe, podía volver a conceder ese beneficio a otro. ¿Vamos? Bien, a otro vasallo. ¿Qué pasa? Al aumentar el número de vasallos a los que se le había entregado el beneficio. Adiós, chicos. Chao. Una salita de pescar al río. Que por entrar una muralla. Que esas tierras volvieran al señor que las había entregado. ¿Cómo? Claro, a medida que iban aumentando la cantidad de vasallos y se iban entregando más beneficios, sí, era más difícil controlar que esas tierras volvieran, ¿sí?, al señor que las había dado. Yo les decía que las tierras se las habían sacado básicamente a la iglesia. Entonces, para recompensar a la iglesia, ¿sí?, con Pipino III, lo que se hace es darle a la iglesia el diezmo, ¿sí?, que es un porcentaje de lo que se produce. ¿Ahí empieza el diezmo? No, el diezmo viene desde antes. Sí, pero lo entregan ahora a cambio de las tierras y de la libertad. Sí, pero el concepto de diezmo es todo viene de Roma. Sí. Por eso es que trata de buscar contaba los orígenes en cada diez las instituciones romanas, porque en realidad muchas de ellas vienen de ahí o vienen de los pueblos germanos. Se trata de ver de dónde vienen. Cuando diezmaban, ¿sí?, la tropa. Cada diez que contaban, sacaban uno y lo mataban en la legión para disciplinarlo. Bueno, pero estos beneficios que se entregaban se entregaban a títulos de señores particulares, ¿sí? No desde lo que sería la organización del Estado, ¿sí? Un señor entregaba, por eso era personal. Era, ¿se acuerdan que decíamos que la entrega a la personal, que no era algo público todavía, porque estos primeros carmelitas tampoco es público todavía, recién con Carlomagno. Bueno, con los primeros carolingios, ¿sí? Y con este aumento, o sea, ¿por qué se da este aumento de los vasallos, del número de vasallos? Porque en realidad la persona empieza a hacer algo buscado, se buscaba que otro me proteja, que me diera una tierra, y acá se empieza a extender más el tema de darle el beneficio, y aparte implicaba honor. Y bueno, esta situación de número de vasallos va a implicar lo que llama él la desaparición de los anfitriones. ¿Vieron esos que pertenecían directamente al rey? Que en realidad van a ser ahora vasallos reales. Bien, estos vasallos reales, ¿sí? A partir del siglo IX van a ser los miles. ¿Por qué? Porque tienen este carácter militar que hablábamos hoy cuando dijimos lo que significaba esta palabra, ¿no? ¿A partir de cuándo? Del siglo IX, la segunda mitad del siglo IX. Ya esto fue un poco más, me perdí. ¿Sí? ¿Qué dijo? ¿Qué pusiste lo último? Me perdí. ¿Me habló de eso? No era lo mismo ser un hombre libre que era vasallo de alguien. Ah, ¿desaparecen? Y de eso lo puse. ¿Y serán ahora vasallos reales? Y a partir del siglo IX serán los miles. Bien, ¿y por qué se difunde entonces esto del vasallaje? Porque, por un lado, bueno, los vasallos que buscan ser, los hombres libres que buscan ser vasallos, pero ¿por qué los señores también buscan tener vasallos? Porque tener vasallos implicaba tener autoridad. Acuérdense que ya acá estamos hablando de una relación de subordinación. ¿Sí? El que tenía vasallos tenía a un grupo de gente subordinado a él. Y con Carlomagno también empieza el compromiso de fidelidad. ¿Sí? Carlomagno es el que hace público el vasallaje. Con Carlomagno. ¿Por qué? Por esa cuestión de que, y lo van a saber para más adelante también, un vasallo podía tener más de un señor. Pero el primero de los señores era el rey. ¿Sí? Entonces Carlomagno, como decía Marcelo, y para poner en caja muchos que estaban abusando de la autoridad que tenían, ¿sí? Empieza a hacer público el vasallaje. Para enfrentar esto de disidencia. Y sí, que quien más autoridad tiene entre los señores es el rey, además. Y para esto, no solamente hace público el vasallaje, sino que imprime dentro de lo que es el vasallaje la fórmula de fidelidad. ¿Sí? El vasallo le tiene que prometer fidelidad a su señor. Entre los vasallos reales, los vasallos que estaban con el rey, encontramos los pauperiores. Va. María le quiere decir. Va a pasar una pregunta. Vasallos, vasos, ¿sí? Pobres. En realidad, no es que sean vasallos sin poder económico, eran vasallos que vivían, ¿sí? Con el rey y que eran mantenidos por el rey. Que en vez de darle un beneficio para que ese vasallo tenga su tierra y que yo, lo que le da cambio, lo que le da, sí, el rey en lugar de ese beneficio es la protección, pero aparte vivir, o sea, lo mantiene. ¿Mm? Y llevan, bueno, ese nombre, pauperiorizar. Y viven en palacio, obviamente. Y estos van a tener un, claro, van a tener un privilegio superior, o sea, van a un honor y privilegio superior que los vasallos que recibieron un beneficio. ¿Se entiende? Porque estos son los que están más cercanos al rey. Se curaba fidelidad a varios señores y en caso de que más de un señor que dos señores se enfrentaran y vos tenés batalla de dos, tenías que elegir a uno. ¿Sí? Bien, y falta ahí. Cuando se curaba fidelidad a varios. Pero podías renunciar a... ¿No era una relación que estaba de por vida? Yo dije, además, yo le dije que, bueno, dije que se podía cortar el contrato de vasallaje y que ahí el beneficio en ese momento, bueno, el feudo después tiene que volver al señor. ¿Por qué caso? Y, por ejemplo, porque vos elegías al otro señor para ir a una guerra. O por incumplimiento. Por incumplimiento, porque tenías que estar en un lugar que no fue importante. Perdía la tierra. ¿Por qué sería eso que usted decía de que, parte de la tierra que había sido entregada a otro? No, porque ahí tiene vasallos, está, o sea, está... ¿Cómo puede ser vasallo? Señor. Ah, se puede. Si uno entiende a la pirámide, si quiere, vos tenés que pertenecer al rey. Y ese rey tiene vasallos, ¿no? Sí. Vasallos, vasallos. Al mismo tiempo, ese vasallo puede tener más que vasallos. ¿Se dan cuenta? Por eso es... Señor de vasallos. Por eso es que después se termina dando esa fragmentación tan grande del poder. Claro. ¿Mm? Y eso es lo que intenta Carlos Magno que no pase. Por eso supone que si este vasallo se muere, las tierras tienen que volver al rey. Pero ¿cómo vuelven? La realidad no se puede. Y el único problema que tenía renunciar a un señor, digamos, era que tenías que devolverle la tierra. Sí, pero sí, la práctica no se daba. Claro. No, bueno, pero a ver. La dinámica del modelo. No pasaba, de hecho, no renunciaba a nada. Claro, no, y que esa tierra quedara, digamos, en la herencia de los hijos. Igual a la de todos modos, si vos tenías dos señores que había. Ah, el homenaje elige. El homenaje elige es cuando vos tenés más de un señor. ¿Sí? De todos modos, digo, si entraban en guerra dos señores y vos elegías a uno y ese ganaba, estaba todo bien. Ahora, si vos elegías a uno y ese perdía, sí, las consecuencias no eran nada más devolver la tierra, digamos. Ahora, esto último que dice Marcela era recontra común. Ah, súper común. Y con el juramento público lo que se asegura el rey es que los vasallos no se puedan levantar en contra de él porque es el primer señor. Ahora, hay noblezas que caen en desgracia y noblezas que llegan al éxito. En caso, digamos, clarísimo, son los trastados de San Juan, no salió bien, o llegó Isabel, pero bueno, se podía haber salido muy mal. Sí, igual. Pero, bueno. ¿Eh? Igual en caso de la dinastía trastada, la parte... No, pero no le fue a los trastados. No, no, no digo que se salió mal. A ver, en realidad la dinastía trastada era Enrique. Enrique es hijo de Alfonso XI con una concubina real. ¿Sí? Entonces estaba casada con María de Portugal y tiene dos hijos. El primero se muere a poquito tiempo, el segundo es Pedro I, o Pedro el Cruel. ¿Sí? Pero con Leonor de Guzmán, que era la concubina, tenía como 10 o 11 hijos. ¿Sí? A todos los hijos le había dado territorios. A uno le había nombrado duque de un territorio, al otro conde, al otro. Bueno. Cuando se muere Alfonso XI, ¿quién queda en el cargo? Pedro I, que era el único hijo legítimo, porque los otros no eran legítimos. Era juez. ¿Sí? Y no, y fue, claro, mató a todo lo que pudo matar. Incluida, obviamente, la concubina real del padre. ¿Sí? Y todos los hijos y toda esta clientela, cuando hablamos, estas relaciones clientelares, las había armado incluso esta mujer, que era la concubina real. O sea, las crónicas dicen que mandaba, que en la corte tenía más peso lo que decidía Leonor de Guzmán que lo que decidía el propio rey. ¿Sí? ¿Se entiende? Mientras tanto, María de Portugal estaba recluida en un monasterio. ¿Ah? Y en la corte andaba la concubina, como acá dice la cámara. Ahora, cuando muere el rey, queda el hijo legítimo, que es Pedro el Cruel, en realidad, y es una cosa por todas las muertes que ocasionó para poder quedar en el trono. Y bueno, finalmente lo termina venciendo Enrique, ¿sí? Y ahí, a partir de ahí, tenemos la dinastía Trastámara. ¿Quién es? Es la que llega al trono de Isabel. A Isabel. Cuando en realidad no le correspondía todo lo que acaba de decir Marcela. Pero bueno, le salió bien la jugada. Claro. Era muy común, ¿no? Esto de... Porque muchas veces depende más de la parte del poder, ¿no? Es contable que del hecho de ser legítimo o no. Depende más de las armas que tengan. No depende de las armas, de la gente que esté con ella. Bueno, digo que todo esto, digo, va a cerrar mucho más cuando veamos la parte material del modelo. Estamos viendo la feudalidad, ¿no? Cuando veamos esto enganchado, digamos, con la base material, esto va a ser muchísimo. Bueno, ya en este caso, ¿sí? el rito de vasallaje está mucho más complejo que la etapa anterior. El rito de vasallaje empezaba. La segunda etapa. Ya con Carlomagno, ¿sí? Sí, en la segunda etapa, pero ya con Carlomagno. El rito empezaba con que el vasallo le ponía sus manos dentro de las manos del señor. ¿Sí? El señor tomaba entre sus manos las manos del vasallo. Lo que estaba representando ese símbolo era la protección del señor hacia su vasallo, pero también la autoridad del señor hacia su vasallo. ¿Mm? El segundo momento era el juramento. Y acá está la importancia de que quienes eran vasallos tenían que ser hombres libres. Porque solamente una persona que era libre podía decidir prestar fidelidad a otro. Era una decisión libre. Entonces esa persona tenía que ser un hombre libre. Juramento de fidelidad va a ser lo que va a diferenciar a un vasallo, ¿sí?, que presta el juramento, de una persona que está encomendada. Porque el que está encomendado tiene la protección del otro, le da algún servicio, pero no le jura fidelidad. ¿Sí? Sí. El vasallo, ¿sí?, recibe protección, da un servicio, pero y jura fidelidad a su señor. ¿Sí? El encomendado no jura fidelidad. Pero también es libre, ¿no? Sí, también es libre, pero es como que el encomendado es más subordinado aún que el vasallo. Porque la decisión de prestarle fidelidad implica que es un hombre libre. Un encomendado no necesariamente es libre. Es libre, es un hombre libre, porque tiene que poder prestar un servicio. ¿Sí? Pero, a ver, no está en la categoría del vasallo porque no tiene que tomar la decisión de ser fiel a alguien. Aunque, como vimos, el de San Marcelo, ¿en este caso no es más independiente que el vasallo? Porque está encomendado a no prestarle fidelidad. No, porque era una cualidad, digamos, del hombre libre poder decidir ser fiel. Lo que usted dice del honor. Claro. Está como superior. Bien. Bueno, ¿en qué momento un vasallo podía abandonar a su señor? Y cuando el señor intentó matarlo, o lo golpeó, o violó a su mujer o a su hija, o cometió adulterio con su mujer. Cuando le quitó algún bien propio, ¿sí? Cuando lo convirtió en siervo o cuando dejó de protegerlo. ¿Sí? Si eso no pasaba, porque ninguna de esas cosas pasaba, la otra forma de que se rompiera una relación de vasallaje es que ambas partes, el vasallo y el señor, estuvieran de acuerdo en romperlo. ¿Cómo lo convierte el señor al vasallo en siervo? Y, por ejemplo, quita la tierra o y lo obliga. También esto del juramento, en el juramento este también es como presente el tema de llevar adelante las tareas que son de un hombre libre, sí, ¿no? Sí, también. Sí, sí. No, no va a trabajar. Claro, también eso está como muy presente. Sí, muy importante. Sí, eso, yo aclaré eso, ¿no? Que más bien básicamente lo que son servicios militares. Por eso el vasallo tiene que ser alguien que sea capaz de armarse. ¿Mm? Bien. ¿Puede estar por deudas que pase la servidumbre? Sí, pero no era muy común. Ya es al final, en todo caso, eso cuando está muy fragmentado. En el principio pensé que eran aristócratas esos. Sí. O sea, yo en la sociedad está edificada, como decíamos, pero hay movilidad. Hacia arriba y hacia abajo. La movilidad existe. El 17 va a marcar un. Una, casi una inmovilidad. Casi una inmovilidad. Todavía se ve. Porque también la necesidad de ellos hacer alianza para ir moviéndose. Aparte, era muy común, no era muy común que cayeran en deuda, básicamente. No. ¿Por qué? Porque por lo general hacían alianzas con otros. ¿Sí? Hacían alianzas, casaban a sus hijas con. Cuando veían que estaban en la situación media complicada, casaban a sus hijas con hijos de otros nobles, ¿sí? O de otros aristócratas en este caso, que podían elevarlos económicamente. Entonces, eso era lo que permitía que más o menos se mantuvieran. ¿Sí? Incluso recién, cuando ya llegando a la modernidad, bueno, recién ahí la venta de títulos. Recién ahí. Antes también la rapiña, el saqueo. ¿Qué sientes que cuando? Que la sociedad medieval es una sociedad que está permanentemente peleando. Eso la guerra, esto del orden divino, es una visión teórica de la vida. Es una sociedad que todo el tiempo también se arraiga tanto de esa forma de valor, porque esa necesita. No, pero ve que es una cosa así. Ve que es así. La semana que viene te bardeamos. La defensa del Estado fuerte da lugar a la venganza. Y la venganza muchas veces es utilizada de manera fiel, darle un modo, pero también se da en muchas veces en la función de la búsqueda de la riqueza. La riqueza entendida como la búsqueda de tierras con hombres. Esa es la riqueza. Es un bien escaso, y como es escaso, pues, es como el juego de la sisa, ¿no? Corren 10, pero hay 7 sisas. Entonces se rodean, se empujan para ver quién se tiene. Si se ve del mismo rey, que sucede que muchos hay muchos asesinatos y todo eso en la campesino muere por inanición muchas veces, pero el hombre muere por pelea, porque está en la guerra. Cuando uno habla de no cambió tanto. Pues, no, una imagen que no real era que se la pasaban saqueando, ¿sí? Iban por los poblados saqueando todo lo que podían, tratando de usarle, sacarle tierras al otro, porque sacarle tierras al otro implicaba tener hombres. Sí, que las trabajaban, entonces, digo, era un conflicto permanente. Y a su vez había el conflicto con quien protegía a esos, claro, a esos otros. Por eso es que el rey, ¿sí?, hace jurar fidelidad a él. ¿Sí? O sea, vos primero sos fiel a mí y después a todos los señores que tengas, pero primero sos fiel a mí. ¿Y en alguna cuestión intervenía el rey así en estas Mira, guerras intestinas, por decirlo así? cuando los vasallos eran reales, ¿sí? En los tribunales los presidía el rey. ¿Sí? Cuando los vasallos no eran reales, ¿sí? Los tribunales los presidía el conde. ¿Sí? Eso, digo, había, ¿sí? Disputas, qué sé yo, pero bueno, ahí intervenía el rey o intervenía el conde en casos en que hubiese conflictos entre vasallos y que los llevaran a la corte, obviamente. El conde era un vasallo. Sí, pero él tenía a su vez vasallos. Ah, pues, entonces, ¿y ahí se ocupaba? Sí, y él era un vasallo real, entonces. Ah, está bien. Sí, estaba el rey por encima de él. ¿Listo? Bien. Bueno. Gallosa en un momento plantea los cambios, y es lo que dice, bueno, es a partir del siglo IX, los cambios entre 8 y lo que era antes menos y lo que 25. Después, ¿sí? En la relación de vasallaje. Bueno, lo primero es que a partir del siglo IX, el beneficio es un derecho del vasallo. O sea, no hay vasallaje sin beneficio. Exceptuando los casos de los vasallos que vivían en palacio, que ya explicamos, ¿no? Lo segundo es que el beneficio podía ser revocado, ¿sí? En teoría, obviamente, como lo decíamos en teoría, ¿no? Se vuelva al señor. ¿Ven? Él plantea, ¿no? Que el beneficio a partir del siglo IX puede ser revocado. Pero en la realidad, dice el señor, nunca pudo quitarle a un vasallo el beneficio sin romper la relación de vasallaje. Si le quita el beneficio, rompe la relación de vasallaje. En teoría, suponía que no. Que podía sacar el beneficio si se siguiera siendo vasallo. No estaba en la realidad. Bueno, a partir del siglo IX se ve esto más extendido de que el vasallo puede ser vasallo de más de un señor. ¿Sí? Y a partir de entonces el beneficio ya no va a ser siempre una tierra. ¿Sí? El beneficio va a empezar a ser un cargo. Por ejemplo, bueno, y Gallos concluye diciendo que la difusión del vasallaje debilitó el poder del rey, porque fragmentó su poder. Perdón, ¿la qué del vasallaje? La difusión, el vasallaje terminó debilitando el poder real, porque en realidad habían tantos vasallos, ¿sí? Que a su vez tenían vasallos, que muchas veces adquirían más poder que el rey. Por eso la necesidad de enviar a los Misi Dominici a controlar a sus propios vasallos. Bueno, y esta debilidad del rey se va a empezar a ver, ¿no? En la formación de principados territoriales, ducados. Condados, marquesados. Dados. Claro, a condes. Dados. Bueno, y él plantea que los vasallos reales van a intentar reforzar el poder del rey, pero que no lo van a lograr. Porque ese poder del rey iba a estar mediatizado, ¿sí? Por señores locales. No se habla de feudos, sino de beneficios. ¿No se habla? Feudos, sino de beneficios. Y él parece que está apareciendo un ser, la superioridad de chau, una chica. Hacia otra. Chau, chica. ¿Sí? Sin embargo, el reconocerlo como superior impidió que el Estado se desmembrara por completo. O sea, en teoría el rey era superior y lo reconocían como superior a los demás señores. ¿Sí? Por lo tanto, en el siglo X o hasta el XI no se desmembra el Estado del todo. Pero en la práctica esa superioridad no era tal. Entonces, cuando esto empieza a decantar, ya por la fragmentación que hay, estamos en el feudalismo clásico. Fíjense que recién en el siglo XI se va a hablar de feudo. Y yo decía, hasta el 10 se habla de beneficio. En el feudalismo clásico es la fragmentación y es cuando se habla de que al vasallo se le entrega un feudo, ya no un beneficio. ¿Sí? Puede ser otra cosa. Es parte donde habla de propiedad, de tomar con pinzas esto de propiedad, ¿sí? Sobre todo eso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No hay propiedad privada. ¿Sí? Claro, por eso es lo que estaba explicando. Claro, por favor, no tengo un valor. Vamos. Claro, muchos hablan de propiedad en dinero, que tiene una propiedad que tiene una claro, que es la en ese punto. Bueno, sí, gente, sí, una pregunta. Al principio de todo, en el texto habla del manso, que es la tierra del hombre libre, dice así. En ese manso, ¿se incluye la tierra que obtienen el vasallo por ser vasallo? Los mansos son diferencia entre 12 y 18 estados. ¿Sí? Es un nombre específico de la propiedad. Ah, sí, claro. Esa diferencia a nivel campesino, ¿sí? Que son los que van a trabajar para su señor. Cuando veamos el gran dominio después, vas a ver cómo está dividido el territorio. ¿Sí? Una parte que es la propiedad de la tierra del señor, otra parte que es, y una parte que es el manso. ¿Dónde lo escribo? Bueno, por ahí, así no... ¿Por acá? Sí, así te queda. Ese Z da dos veces, Sosa. Ese... Z... Z... A. Y lo mismo otra vez. Ese... Z... A... Arroba Hotmail. No, perdón, arroba Lib... Libe... Ah, está bien. .com.ar Soy yo, Sabrina. Sabrina Ingrao. SZA, SZA. Sí. Una tía. En honor a una tía, de una hermana de mi nona. Entonces, bueno, nos ponemos más en contacto. Así te paso las cosas y vemos cómo, sí, cómo hacemos con... Con la Mediterránea, ¿no? Sí, porque eso hay que sacárselo encima lo más pronto posible. Porque fíjate que... Con los mapas. Sí, yo voy a hacer 4 o 5 y los voy a traer. Y los voy a desparramar. Sí, lo que tengo que ver es... tengo el viernes, teóricamente, me traen la PC del Servi. Si no me la trae el viernes, ¿Martín? La PC el lunes es feriado y me la traen el martes. Estoy en escala. ¿Vos tenés para hacer copia? Sí. ¿Querés llevarlo vos? Sí, para ser más seguro. Para ser más seguro, porque yo, si no... Para el martes traigo, sí. Si no me lo... Te voy a abrir. Ah, sí, yo se lo voy a dar a ella. Bueno. Porque... Ah, bueno. Para más seguridad. Yo le pedí una... ¿Cómo controla el módulo 2? Porque del material que nosotros tenemos cuando la cursamos, la mayoría me parece que no lo tenemos. ¿Sí? No, ¿La revisaste? ¿Revisaste la carátula? Creo que solamente tenemos tanto, nada más. Ah, bueno. Bueno. Si lo metí acá adentro. ¿Permitiste? No, me corro por la... No, ahora estamos. No, acá está, mirá. Claro, si lo metías dentro de un coso. Bueno, me voy, hago 5 o 6. Dale. Sí, mejor, porque a mí si no me la arreglan el viernes y viste. Después te traigo. ¿Querés la plata? ¿Querés la plata? Sí, porque ahora, yo después le digo, traigo el CD después. Chao. No sé qué me habló. ¿Sabés lo de la base militar del Chaco? No, la que yo tenía entendido era que estaba en Perú. No, acá en el Chaco.